Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Hace algunos años era difícil que un funcionario público accediera a ser entrevistado para la radio o la televisión, a menos que contara con todas las salvaguardas del caso, desde un cuestionario previo que debía ser observado religiosamente, hasta la anuencia del presidente Sol, para que alguien brillara un poco o se hundiera mucho. Hoy, en cambio, es difícil encontrar un programa de noticias, sobre todo en la radio, en el que no figure una buena camada de funcionarios. Esto bien podría tomarse como un síntoma de apertura democrática y una búsqueda de claridad y transparencia en el manejo de los asuntos públicos, pero en los hechos no resulta así, porque esa especie cada vez más numerosa y extraña, los funcionarios, los políticos en general, ha desarrollado un sistema que mucho se parece al legendario método Ollendorf. Heinrich Gottfried Ollendorf fue un alemán muy serio y bigotón que a principios del siglo XIX desarrolló un método de enseñanza de idiomas que se basaba en una premisa. Tú pregunta lo que quieras que yo te contestaré lo que me dé la gana. Privilegiaba el atesoramiento de palabras aunque no se conociera su significado. De este modo se presentaban diálogos como este. De vacaciones rojas, manzanas y caballos. Pobre es mi tía es pobre. O bien, tú tienes un sombrero rojo sombrero, pobre es mi tía es pobre. Aunque parezca mentira, el método se popularizó en muchos países de Europa y hasta me parece que alguien aprendió no solo a hablar otro idioma, sino además a saber lo que decía al hablarlo. En nuestra radio se escuchan todos los días y a todas horas diálogos como este. Señor gobernador, ¿qué información tiene acerca de la narcofosa que fue localizada anteayer? Nuestra fiesta de muertos es única en el país por sus características. Ojalá pudieras venir con tu equipo para atenderlos como se merecen. Gracias, pero le preguntaba, señor gobernador, acerca del macabro hallazgo. Vieras qué buenas sandías se dan por acá en esta época. Rojas, grandotas. Te haré llegar algunas, me interesa que las pruebes y me des tu opinión. Para los entrevistadores, la frustración es tan desgastante que me extraña que no se hayan cortado ya todos las venas. En cambio, varios han optado por entrevistarse a sí mismos y usar al entrevistado solo para obtener breves rebotes. En este asunto podemos decir que no habrá miramiento, señor secretario. No, sí, que será hasta el fondo, tope donde tope, señor secretario. No, claro, pero desde luego no se bajará la guardia, señor secretario. No, claro, se hará justicia, caiga quien caiga. Muchas gracias por la entrevista, señor secretario. Hace dos días, el director del Seguro Social, Daniel Karam, dio una verdadera exhibición de cómo hablar sin decir nada, al referirse sin hacerlo, al desastre económico de esa institución y a la forma como podría enfrentarse. Fue, vino, rodeó, se lavó las manos y evadió una y otra vez las preguntas claras y concretas del entrevistador. La entrevista sí se alargó y se alargó, y primero terminó el programa que Karam viera su lengua a torcer. Tú pregúntame lo que quieras, que yo te tumbo el rating. Podría definirse este Ollendorf a la mexicana. Hoy puede ser un gran día y mañana también.